amantes de la libertad, enemigas y enemigos de las fronteras territoriales. Esto es El Grito Negro. Aupay, bienvenidas y bienvenidos a este Grito Negro. Este Grito Negro es un programa especial, puesto que lo vas a escuchar en diferido. Es un programa que está grabado en otro tiempo-espacio distinto al que habitas ahora mismo. Y bueno, es también, tengo que decir que es también el segundo programa del año y es un programa que con todo nuestro corazón y con el cuerpo lleno de sentimientos dedicamos a aquellos que en estas primeras semanas del año han fallecido, han muerto bajo las garras del fascismo dentro de este territorio que lleva por nombre España. ¿Vale? Y bueno, para arrancar simplemente quiero leerte algo que explicita esta intención nuestra. Dice, una muerte más en el centro de internamiento para extranjeros, es decir, el CIE de la zona franca de Barcelona. En la noche del viernes 6 de enero murió un joven de 21 años, de Guinea Conakry, dentro del centro de internamiento para extranjeros de la zona franca, en Barcelona. Tres días después, se sigue sin saber su nombre. La policía y el director del centro, José Manuel Casado, siguen ocultando la información sobre esta muerte y la identidad de la persona. Y como sabemos que es de costumbre, seguramente intentarán deportar a todos los presos que hayan sido testigos de la muerte. Recordamos que cuando murió Mohamed Abagui aquí mismo en mayo del 2010, todas las personas cercanas que tenían dentro del CIE fueron deportadas inmediatamente. Esta misma semana también murió Samba Martínez, mujer congoleña de 41 años, presa en el CIE de Aluche, en Madrid. Ambas muertes son asesinatos claros y sus responsables son la policía, la dirección de los CIEs, la ley de extranjería y los jueces y las juezas también que la aplican, los políticos y las políticas migratorias racistas de la Europa fortaleza. Bueno, ¿qué es un CIE? Un CIE es una prisión para las y los migrantes que no tienen los papeles en regla y donde solo por eso pueden ser retenidos hasta 60 días en espera de su deportación. El Estado español no considera los CIEs como cárceles y por lo tanto estos no entran en el reglamento penitenciario. Sin embargo, funcionan como tales. Las personas están privadas de su libertad, la policía actúa con total arbitrariedad e impunidad, la tortura, la falta de atención médica, las celdas de castigo y los asesinatos son ocultados detrás de vallas, muros y cámaras de seguridad. Nuestro grito va más allá de denunciar las terribles condiciones de detención que existen en los CIEs. Lucharemos para cerrar todas estas cárceles, que son una amenaza constante para las y los migrantes. Su función es generalizar el miedo y forzar los y las migrantes a aceptar ser explotados en condiciones de miseria. Nuestra rabia es grande y no perdonaremos ni al Estado español ni a sus esbirros policías, que organizan y ejecutan las redadas racistas que desembocan en el encarcelamiento de los migrantes. No olvidamos a todas las muertes anónimas causadas por las políticas asesinas de los estados europeos. No olvidaremos la muerte del joven asesinado el viernes en el CIE de Zona Franca, ni a Samba Martínez, asesinada esta semana en el CIE de Aluche, ni a Mohamed Abagui, asesinado en el CIE de Barcelona en mayo del 2010. Solidaridad con la resistencia cotidiana de los presos y las presas. Fuego a los CIEs y a la ley de extranjería. Y bueno, como también venimos diciendo, la primera semana de este año, 2012, arrancó también con la muerte de otro chico, esta vez un chico de Senegal que se llamaba Ibrahima, y que, bueno, él falleció asesinado por un gitano. Entonces, ahora nos vamos también a dar el tiempo de leer un comunicado que sacó un grupo de senegaleses solidarios con él. Y este grupo de gente se llama Colectivo Libertario Antirracista de Barcelona, ¿vale? Y el comunicado se llama, o el texto más bien, la reflexión, si se quiere, se llama Asesinato de Ibrahima. Construyamos solidaridad humana contra el racismo homicida. Y dice, asesinato de Ibrahima. Construyamos solidaridad humana contra el racismo homicida. En la tarde del pasado martes, día 3 de enero, un grupo de hermanos senegaleses jugaba al fútbol en una calle peatonal del barrio del Besós en Barcelona. Dos chicos jóvenes, españoles de etnia gitana, los increparon y les dijeron que dejaran de jugar. Al ver que el grupo no dejaba de hacerlo, fueron a su casa y volvieron a la calle con su padre y dos pistolas. En medio de una fuerte discusión, asesinaron a sangre fría a Ibrahima, un joven senegalés que se encontraba allí tratando de pacificar y calmar los ánimos. Dice, nos solidarizamos con los amigos, familiares y conocidos de Ibrahima, también con la comunidad senegalesa que vive momentos de consternación e indignación, sentimientos que compartimos junto a ellos y a ellas. Ha sido un crimen racista sin paliativos. Uno de los autores llevaba tiempo en el barrio anunciando que un día iba a matar a un africano. Y después de hacerlo espetó. He matado a un perro. Estamos delante de una situación trágica que hay que enmarcar en el recrudecimiento del racismo, que cada vez más coge unos preocupantes tintes homicidas. Es el caso de lo ocurrido recientemente en Italia, donde un hombre italiano mató a dos senegaleses en pleno día en el centro de Florencia. O lo ocurrido en Turín, donde un grupo de hombres italianos incendió y arrasó un campamento de gitanos rumanos. Un contexto que al mismo tiempo se alimenta de las leyes cada vez más segregacionistas hacia la inmigración. Recorte de derechos, dificultades a acceder a servicios, represión policial, CIEs. Y de las declaraciones racistas de los gobernantes hacia las comunidades extranjeras. Este es el caldo de cultivo donde se enmarca la decisión de un grupito de personas de matar a alguien por un hecho aparentemente tan trivial como un partido de fútbol en la calle. No estamos delante de una pelea entre las comunidades gitana y senegalesa, tal y como los medios de comunicación tratan de hacer entender para tratar de absolver responsabilidades. Tampoco ha sido un hecho fortuito o casual, ocurrido en uno de los barrios, esto sí, más pobres y degradados de Barcelona. Ha sido un crimen racista, sin paliativos, de tres personas que se confieren el derecho de matar a otra, reproduciendo esta lógica de muerte de la que los estados y sus fronteras, sus ejércitos y policías son protagonistas en primer lugar, reproduciendo al extremo la lógica etnocéntrica de pensarse mejores hasta llegar al extremo. Pensarse mejores hasta llegar a este extremo. Vale. Más adelante dice, en estos momentos es importante pensar en la posibilidad y la urgencia de un antirracismo radical que denuncie los tintes homicidas, pero también la cara más democrática del racismo, sin olvidar que el racismo pertenece en mayor o menor medida a todas las culturas. Podemos buscar desde abajo una solidaridad humana que trence relaciones de apoyo mutuo, sostén y conocimiento entre las mismas comunidades que vivimos aquí, para empezar a superar todo tipo de racismo. Una posibilidad de vida diferente frente al preocupante racismo. Bueno, y hasta aquí llega el comunicado que sacó, la reflexión que sacó, que hizo pública este colectivo durante la primera semana de enero, ellos específicamente el 4 de enero. Como te decía, este joven senegalés murió asesinado el 3 de enero. Bueno, eso de todo esto es bastante chungo y como también mencionábamos al principio, la idea de este programa es de alguna manera oponerse, ¿no?, a esta idea de racismo, a este etnocentrismo, a esta forma también del fascismo que vemos que en los inicios de este 2012 se está mostrando con su cara, digamos, más directa, ¿no?, en su forma más clara, ¿no? También a todo esto hay que sumar situaciones como, por ejemplo, que nos enteramos de que se pretende inaugurar en esta ciudad, la ciudad de Barcelona, un centro social de tintes nacionalsocialistas, ¿no? Un centro social que lleva por nombre Militia y que en principio se iba a inaugurar el pasado domingo 15 de enero y en un acto al que iban a asistir gentes de principales políticos de eso que se llama Plataforma por Cataluña, que sabemos que es un, bueno, todo el mundo ya lo sabe a gritos, que es un partido fascista que tiene como una de sus sedes principales la ciudad de Vic, aquí en Cataluña. Y bueno, a este acto iba a asistir gente de este partido fascista y también, digamos, uno de los principales líderes de lo que se llama Casa Pound en Italia, que es una serie de espacios ocupados y también alquilados por nacionalsocialistas o fascistas italianos, ¿vale? Y que llevan a cabo una política, entre comillas, populista de atraer a la gente a través de actividades, hacen pases de películas, debates, en fin. A través de este lenguaje populista se consiguen o pretenden también que los jóvenes, los viejos, todo el mundo se acerque a estas ideas nacionalistas que simplemente son, como decimos, una forma más de racismo. Además, también hay que decir que, como bien nos recuerdan este colectivo el libertario antirracista del que leíamos recién el texto, en Italia y en Firenze, en Florencia se dice en castellano, uno de los, el hombre que asesinó a los dos senegaleses era un tipo que pertenecía a esta organización que se llama Casa Pound. Entonces, bueno, no sé, todas estas son elementos que tienen que ponernos de alguna manera en alerta roja, ¿no? Y que tienen que movilizarnos porque ahora es cuando, ¿vale? Ahora es cuando, es una cuestión de emergencia, de urgencia. Y bueno, este programa en parte viene como a apoyar esa necesidad de una respuesta frente al fascismo, ¿vale? Y bueno, como sabemos, toda respuesta también tiene que ser en cierta medida como argumentada, ¿no? Y como parte de esa argumentación ofrecemos este programa y bueno, eso. Bueno, me comenta aquí un compañero que en Castellón hace poco ha nacido una organización de carácter fascista que es, perdón, Impulso se llama, una organización fascista que tiene como principal objetivo la cuestión de la vivienda, ¿no? Como apoyar a todos aquellos que quieren casa, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, ahí aparece el populismo de este fascismo que está resurgiendo, ¿no? En estos primeros días en esto que se llama España. Y bueno, también recordar el nombre de este líder de Casa Pound que pretendía hacer esta gira y que iba a venir también aquí a Barcelona a inaugurar este centro social fascista. Este líder se llama Gianluca Iannone. Y también decir, bueno, que la próxima semana se va a celebrar un encuentro también con este líder, un encuentro nazi fascista en Sevilla, ¿vale? Bueno, y como sabes, esto es El Grito Negro, este es un programa que escucharás en diferido. Y bueno, hoy vamos a hablar de... vamos a estar conversando con algunos compañeros acerca de África, de las revueltas contra el progreso en África, las revueltas contra el desarrollo, contra las multinacionales y contra el petróleo. Y... En este hablar, en este explicar, en este aportar información y datos, también vamos a dilucidar un poco las motivaciones de por qué tantas personas vienen desde África hacia acá, el recorrido que ellos llevan a cabo, en fin, las cuestiones macropolíticas que hay detrás de todo esto. Y bueno, para ir empezando, para arrancar con este diálogo, con este grito negro, vamos a contactar con Eduardo Romero, que bueno, te recuerdo que hace algunos programas atrás intentamos también contactar con él y por una cuestión técnica, habían unos cables así un poco sueltos. No pudimos finalmente contactar con él, pero ahora sí esperamos que todo salga bien. Y te recuerdo también que Eduardo Romero es autor de algunos libros que son más que recomendables. El último de los libros que él ha escrito se llama ¿Quién invade a quién? Del colonialismo al segundo plan África. También él ha escrito otro libro en el que habla del primer plan África. También otro libro interesante se llama Ese deseo apasionado de una mano de obra barata, donde también explica los mecanismos que tiene la Unión Europea para generar esta mano de obra barata a partir de la migración. Y otro libro también así, quizás entre comillas más narrativo, se llama A la vuelta de la esquina. Bueno, entonces ahora voy a ponerte una canción y mientras tanto que suena la canción vamos a llamar por teléfono a Eduardo Romero y luego ya vamos a conversar con él acerca de esta cuestión del Plan África, de las energías, del petróleo, las multinacionales y eso. Simplemente te digo que la canción que te voy a poner ahora es de una banda de Malawi, una banda metalera de ese país que se llama la República de Malawi, que es un país que queda en África. Así, bueno, para que te hagas una idea, simplemente decir que está al lado de otro país que se llama Zambia, de Tanzania y Mozambique. Ahí entre medio de todos estos países está este país que se llama Malawi. Y que también, bueno, se independizó del Reino Unido recién el 6 de julio de 1964, 64, ¿vale? Así es que bueno, vamos a escuchar la canción de esta banda metalera de allá de Malawi y luego a la vuelta continuamos con El Grito Negro y con Eduardo Romero. Salud y antifronterismo. We'll be right back. Ups, hola. Eduardo, ¿nos escuchas? Hola, Eduardo. Bueno, hemos tenido un problemita. A ver, vamos a probar de nuevo. Vamos a probar de nuevo con esto. A ver si resulta. Hola, Eduardo, ¿nos escuchas? Hola, Eduardo, ¿ahora sí nos escuchas? Vale, perfecto. Ok, bueno, Eduardo, primero que nada, agradecerte que hayas accedido a este llamado telefónico, a esta conversación desde la distancia. Y bueno, como primer punto, queríamos preguntarte un poco acerca de lo que trata tu último libro, es decir, específicamente acerca del Plan África. No sé si nos podrías comentar, podríamos partir quizás por ahí, ¿vale? La verdad es que escuchar Plan África en la política española, pues suena como unas palabras muy grandilocuentes, de la misma manera en que lo ha sido pues la forma de abordar la política exterior del gobierno de Zapatero, del gobierno socialista, ¿no? Alianza de Civilizaciones, Plan África y toda esta terminología en la que parecía que España estaba jugando un papel de primera línea en la política internacional. Nada que ver con la realidad. Eso quizás es lo primero que habría que decir. El Estado español juega un papel secundario en la política internacional y concretamente también lo juega en el continente africano. Lo que pasa es que sí es cierto que la posición geoestratégica del Estado español en el sur de Europa, digamos, haciendo frontera con el continente africano, pues le ha hecho jugar un papel poco especial, sobre todo en relación con los flujos migratorios y con la llegada de migrantes, sobre todo a lo largo de la última década, al sur de Europa. Pero lo que trato de mostrar en los textos en relación con la crítica al Plan África es que precisamente lo que se ha hecho es utilizar la excusa de la llegada de inmigrantes por la llamada frontera sur. Parecía, si veíamos la televisión o si escuchábamos los discursos de los políticos españoles, que había una verdadera invasión de millones de africanos que pretendían, no sé, quizás conquistar Europa. Nada más lejos de la realidad, pues puesto que los flujos migratorios por la frontera sur eran bastante minoritarios, pero toda esa escalada mediática y de propaganda respecto a la llegada de millones de inmigrantes desde África, pues sirvió como excusa para aprobar diferentes políticas, entre ellas la del Plan África, que bajo la supuesta lucha contra la inmigración ilegal y bajo supuestos objetivos de cooperación al desarrollo con planteamientos supuestamente favorables a las comunidades de origen para evitar que los migrantes tuviesen que coger una patera y lanzarse al océano. Digo que bajo toda esta propaganda lo que se escondía era el interés porque el Estado español, aunque como decía antes, de manera secundaria o en un papel menor, pero jugar su papel en el reparto del pastel africano, en esta nueva carrera por los recursos del continente africano, que reedita de algún modo la carrera colonial del siglo XIX en la que los principales imperios europeos se repartieron el llamado pastel africano a partir sobre todo de la conferencia de Berlín de 1884-85, ¿no? De alguna manera, en este contexto de crisis capitalista actual, en la que además la carrera por los recursos geoestratégicos, fundamentalmente energéticos, es cada vez más enconada, cada vez se acelera más y cada vez es más importante para mantener la posición competitiva de unos capitalismos frente a otros, pues estamos asistiendo a esa carrera por el petróleo africano, por el gas africano, por los productos agroalimentarios, por el agua, por los productos pesqueros y por nuevas áreas de negocio que permitan, por ejemplo, a las constructoras españolas pues construir infraestructuras en África para mantener el negocio del ladrillo, impulsar la industria turística, etcétera, etcétera, ¿no? Podríamos hacer un recorrido por los principales sectores en los que las multinacionales españolas están tratando de hacer negocio en África y cómo, digamos, nuestra paz motorizada, nuestra paz basada en el consumo desaforado de mercancías y fundamentalmente en el consumo energético, tiene como consecuencia la guerra o la violencia en muchas zonas del planeta, en este caso en varios escenarios del continente africano, para garantizar nuestro abastecimiento energético y de otras mercancías. Ups, sí, ahora sí. Eduardo, te quería preguntar una cosa. En tu libro hablas un poco acerca de esto que quizás se puede entender como una simple retórica, de la retórica de la descolonización europea, la descolonización española, y también mencionas como la descolonización española como una descolonización profiláctica. No sé si podrías explicarnos un poquito más acerca de esto. Sí, el término de descolonización profiláctica creo que lo usa un historiador que se llama Eric Hobsbawm y que precisamente alude a que en el momento de las descolonizaciones, sobre todo pues en la década de los años 50 y los años 60, pues ciertamente hubo algunos escenarios de descolonización en las que hubo pues unos niveles de violencia por parte de los países imperialistas realmente brutales, ¿no? Pues por ejemplo en Madagascar, por ejemplo en Kenia, por ejemplo en Camerún, pero que también como también dice Frank Fanon, este autor que escribió Los condenados de la tierra, un verdadero grito por la lucha armada contra los colonialistas, concretamente en Argelia, pero como dice Fanon, como dice Hobsbawm, en un momento dado los países imperialistas prefieren llegar a una independencia negociada, controlada, porque realmente quienes la van a liderar son las propias élites africanas que han sido formadas pues en Londres o en Estados Unidos o en París, y que de alguna manera los países imperialistas se suman a la ola de la descolonización, favoreciendo que se lleven a cabo pues independencias que son solamente formales, porque detrás de la independencia formal de muchos de los países, por ejemplo del África Occidental, pues se encuentra la permanencia pues de tropas de los ejércitos occidentales, digamos que también controles más o menos sutiles sobre el poder político que se implanta en los nuevos países independientes. Así que, de alguna manera, la descolonización es una descolonización pactada, y también en el libro hago referencia a cómo buena parte de los líderes africanos, incluso aquellos que tenían un discurso más encendidamente antiimperialista, más encendidamente anticolonial, en muchos de los casos ese tipo de discurso es compatible con que sus políticas de Estado están plenamente fascinadas por el modelo desarrollista, el modelo modernizador, el modelo occidental, y así pues líderes como Kwame Nkrumah, que es el primer presidente de Ghana y que es precisamente el primer país del África Occidental que accede a la independencia, pues defienden la industrialización de África, incluso con potencialidades más grandes todavía que el modelo de industrialización europeo, ¿no? Así que creo que esa fascinación por el desarrollo y ese modelo de centralización estatal y de estados-nación copiados del modelo occidental es uno de los motivos, digamos, por los que una de las formas en las que se reproduce el modelo de desigualdades, de relaciones centro-periferia y de centralización estatal y acumulación del poder político en manos de unos pocos africanos vinculados a los intereses occidentales. En el caso del Estado español, pues la colonización, pues como sabéis, también jugó un papel pequeño, ¿no? Pero sí que quise reflejarlo en el texto, pues que en países como Guinea Ecuatorial, pues el gobierno español, aunque de forma más tardía, también acaba viéndose obligado a pactar una descolonización que podríamos decir también profiláctica, aunque eso sí, previamente había reprimido de forma bastante dura en las luchas nacionalistas de los ecuatoguineanos. Y como sabéis también, pues posteriormente facilitó la toma del poder pues por parte de dos dictadores que se han sucedido en Guinea Ecuatorial y con las cuales en la actualidad, a través de un ejercicio que, por ejemplo, un texto de la Fundación Alternativas muy ligada al PSOE hablaba del término realismo energético para, de alguna manera, justificar que se hagan negocios energéticos, petrolíferos, gasísticos, con una de las dictaduras que la propia Fundación Alternativa reconoce que es de las más sanguinarias del continente. Sí. En lo que comentas, ¿no?, aparece como toda esta cuestión de entre comillas, doble discurso, ¿no?, como de que hay, bueno, en tu libro también se menciona, ¿no?, toda esta cuestión de la cooperación internacional, de las ayudas al desarrollo y todo esto. Entonces, respecto de eso, te quería preguntar un poco cómo ves el rol que están jugando las ONGs, por ejemplo, ¿no? Todas estas ONGs que llevan ayudas al tercer mundo, a África, etcétera, etcétera. Por una parte, es muy significativo que la ayuda al desarrollo española se multiplicase, por ejemplo, en los años 90, con destino a América Latina, precisamente en el momento en que las grandes multinacionales españolas estaban llevando a cabo lo que se vino a llamar la segunda colonización de América Latina por parte de los intereses españoles, en toda esa corriente neoliberal de privatización de empresas públicas y en extensión de los intereses de las grandes multinacionales, como paralelamente se desarrollaba, digamos, el mercado de la cooperación. Eso en la última década ha variado en el sentido de que se han incrementado las ayudas al desarrollo en el continente africano, precisamente también cuando los intereses comerciales y energéticos españoles han apuntado a la necesidad de tomar posiciones en ese continente. Por lo tanto, ya en esta mirada general ya resulta sospechoso ver cómo, digamos, que la ayuda al desarrollo o la cooperación va detrás de los intereses geoestratégicos y económicos de los gobiernos y empresas, en este caso españolas, ¿no? Por otra parte, bueno, hay multitud de estudios que explican cómo, por ejemplo, una parte de la cooperación en África se ha utilizado no ya para defender los intereses estratégicos de las empresas españolas, sino incluso para costear infraestructuras directamente para el control de la llamada inmigración clandestina, es decir, para ampliar las infraestructuras de los puertos para el mayor control social a través de la videovigilancia o a través de las patrulleras, tanto de policía o militares europeos como de las propias fuerzas de seguridad autóctonas. Y hay, ya digo, estudios incluso que establecen, ahora no sé de memoria, pero los porcentajes de dinero que de la ayuda al desarrollo han ido directamente hacia este tipo de proyectos. Pero más allá de eso, creo que la ayuda al desarrollo, no solamente ahora, sino históricamente, ha sido construida para, por una parte, legitimar los mecanismos de colonización y de neocolonización, Y por otra parte habría que decir que ahora mismo, de alguna manera, con la crisis, todo esto se ve de una manera más cruda todavía, porque, por una parte, todos estos discursos que apelaban a la obligación de los países occidentales a mantener altos niveles de ayuda para garantizar la dignidad de los pueblos de los migrantes en su origen y tal, pues se desmoronan inmediatamente cuando empiezan los recortes económicos, que recortan inmediatamente la cooperación al desarrollo. Pero por otra parte, además, vemos cómo esta cooperación al desarrollo, cada vez su connivencia con los intereses de las multinacionales, pues aparece también de manera más cruda, porque se aprueban de una manera creciente proyectos para fundaciones, por ejemplo, de Repsol, que se convierte en agente oficial, digamos, de ayuda al desarrollo financiada por el propio gobierno, ¿no? Así que el papel de las ONGs en su conjunto ha sido ser un agente más del neocolonialismo, y en esta elevación, digamos, de los niveles de obscenidad en torno a esta ayuda, pues ahora ya explícitamente las propias empresas multinacionales desarrollan sus secciones de cooperación al desarrollo en los mismos lugares donde están expoliando y destrozando los ecosistemas y las sociedades de los pueblos autóctonos. Sí. Ahora bien, respecto de, en paralelo como a esta ofensiva, entre comillas, de ayuda al desarrollo o también diplomática, ¿no? Sabemos que existe toda una suerte de ofensiva armada, ¿no?, sobre África, y en este sentido aparece en el panorama eso que se llama AFRICOM. No sé si podrías explicarnos un poquito acerca de qué es lo que es el AFRICOM y quizás también de la relación de España con esto. Sí, porque a veces cuando describimos los intereses comerciales de las empresas españolas o las ofensivas, como muy bien dices, diplomática, con la apertura de un montón de oficinas comerciales, de embajadas y tal, parece que se nos olvida a veces explicitar que la posibilidad de permanencia de estas empresas multinacionales expoliando los recursos de los pueblos, pues solo es posible a través de la violencia directa y del despliegue militar. Así que casi por delante de todos estos intereses económicos, pues han desplegado tropas en el continente africano de manera cada vez más intensa en los últimos tiempos. Y concretamente Estados Unidos lo ha hecho pues bajo la excusa también de la lucha contra el terrorismo y bajo la construcción de amenazas a veces exageradas o a veces directamente falsas sobre la implantación de Al-Qaeda en el continente africano. Y de alguna manera todo el despliegue geoestratégico de Estados Unidos en el continente va paralelo a ese despliegue militar, de manera que ha aprobado en los últimos tiempos que exista un comando un comando estadounidense específico para el continente africano. Antes tenía su sede en Europa. Lo que pasa es que se ha encontrado con las dificultades de que ningún país africano quería alojar, digamos, ser la sede del AFRICOM. Pero sí que ha encontrado colaboración incluso del propio gobierno español, y aunque no tenemos información detallada, sí que se ha señalado que la propia base militar de Rota, en Andalucía, pues que por cierto ha incrementado el número de efectivos estadounidenses en ella en los últimos tiempos a más de 1.000 soldados más, pues también hace operaciones relacionadas con este comando africano. Este despliegue militar estadounidense tiene que ver también con la competencia dura que está teniendo Estados Unidos de nuevas potencias como China por el control de los recursos estratégicos en África. Así que la presencia militar de Estados Unidos en el Golfo de Guinea o la presencia militar en Somalia desde ya la década de los años 90, o todo el conflicto que se ha dado y que ha desembocado en la independencia de Sudán del Sur en los últimos tiempos, pues responden, entre otras cosas, a esta geopolítica del petróleo. Y los países europeos, pues Francia y Gran Bretaña, las antiguas grandes metrópolis en África, pues mantienen también contingentes militares, sobre todo franceses, en el continente, y España y otros países que, como insisto ya varias veces en este diálogo, pues ocupan un papel bastante secundario, también han jugado a hacer despliegues militares conjuntos con Estados Unidos, y concretamente en lugares como el Golfo de Guinea, en el que se concentra la producción de millones y millones de barriles de petróleo y el incremento de la producción gasística de una manera muy muy rápida. Así que los proyectos de garantizar el suministro petrolífero, además de un petróleo muy muy apreciado y muy fácil, digamos, de transportar hacia Europa o Estados Unidos, más fácil que desde Oriente Medio, por ejemplo, pues ha hecho que estas operaciones militares se hayan convertido en una costumbre, y que en sitios como Somalia, también por los intereses pesqueros, por los intereses petrolíferos y por convertir la costa somalí en un vertedero de productos químicos y radiactivos que se lanzan al océano por parte de los barcos de las potencias capitalistas, digo que tanto en Somalia como en el Golfo como en el delta del Níger y en la zona del Golfo de Guinea, pues vemos una especie de trama de policías, para cuerpos parapoliciales, militares de los propios países africanos, en connivencia con cada vez más empresas de seguridad privada financiadas por las propias multinacionales y fuertemente armadas, y luego además ejercicios militares de los ejércitos africanos en colaboración, supuestamente bajo programas de formación de las tropas autóctonas y cosas de estas que realizan continuamente, con presencia, digo, de los militares norteamericanos y de los militares europeos en estas operaciones. Y digamos que toda esta trama de fuerzas de seguridad, sean privadas o sean los ejércitos de las potencias, pues se enfrentan con respuestas por parte de la población que cada vez están viéndose obligadas a lanzarse a la lucha armada para defenderse de unas agresiones que se ha demostrado, digamos, que la desobediencia pacífica, la resistencia de las comunidades, pues no es suficiente, como ha pasado en los años 90 en Nigeria con el asesinato de cientos y de miles de personas que trataban de resistir pacíficamente frente a las multinacionales del petróleo, y que finalmente, sobre todo a lo largo de la última década, pues se han lanzado a armarse y defenderse pues a través de acciones guerrilleras y de acciones de sabotaje ante la proliferación de cuerpos militares de las potencias y de los propios países africanos. Sí, bueno, si bien, como mencionas, ¿no?, está desde en ciertos lugares de África aparece un ejercicio de autodefensa, ¿no?, frente a toda esta sed, ambición energética de parte de las potencias imperialistas, como dices, ¿no? También es interesante pensar un poco acerca de lo que sucede desde acá. No sé, nos gustaría saber un poco qué es lo que piensa respecto de lo que se está haciendo desde la Europa, entre comillas, fortaleza, respecto de este tipo de cuestiones, ¿no? ¿Energética, dices? ¿Hola? Sí. Sí, es que... ¿De la cuestión energética preguntas o de la política migratoria? Bueno, es que al final ambas cuestiones están súper relacionadas. Bueno, en el texto sí que hago alusión a cómo desde la Unión Europea se está desarrollando también toda una estrategia, a veces contradictoria, porque los propios países de la Unión Europea tienen intereses diferentes y a veces también opuestos, pero toda una serie de proyectos para, por ejemplo, traer gas a través de enormes gasoductos desde Nigeria hasta el sur de Europa, a través del propio Estado español y de Italia. Planes gasísticos que suponen la construcción de infraestructuras costosísimas y que además, digamos, que los gobiernos europeos dudan de su viabilidad precisamente porque las resistencias y los sabotajes pues de organizaciones como el movimiento por la por la independencia del Delta del Níger, o otra serie de actores en la zona, como pueden ser los Tuaregs en Níger o en Mali, pues les hacen dudar de si es viable la construcción de estos gasoductos que están amenazados por las propias resistencias africanas. Pero ya digo que si estos proyectos llegasen a ponerse en marcha, pues significaría la llegada de ingentes cantidades de gas a través de estos gasoductos, con la intención de la Unión Europea de depender menos del gas ruso y poder diversificar más sus aprovisionamientos y poder jugar la carta, digamos, del gas nigeriano y también del gas de Guinea Ecuatorial y de otros países de esta región, ¿no? Y como decía también antes, pues es que precisamente toda esta serie de intervenciones son absolutamente necesarias para garantizar el consumo energético en los niveles en los que se desarrolla en Europa ahora mismo, ¿no? El colectivo Los Amigos de Luz, cuando escribían el libro de las ilusiones renovables, hablaban de lo que hace un rato decía de la paz motorizada en Europa, que cuando hay gente pues que habla de que Europa es la sociedad del conocimiento o que habla de que la economía europea pues tiende a ser una economía inmaterial, basada más en cuestiones vinculadas a las nuevas tecnologías, y parece como que la economía y la vida en los países llamados desarrollados en Europa pues no tiene consecuencias materiales concretas en los ecosistemas, en las comunidades, en el territorio, pues la verdad es que comprobar los niveles de consumo energético de estos países supuestamente evolucionados hacia una economía inmaterial, pues muestra precisamente cómo lo que se hace es utilizar patios traseros en todo el planeta para alimentar precisamente un modelo de desarrollo, de consumo, de vida, que no tiene nada de inmaterial, sino que está basado precisamente en el expolio brutal de los recursos de un montón de territorios, y precisamente de muchos de los territorios de los cuales provienen los inmigrantes que son recibidos en Europa con métodos represivos en la frontera sur, que implican pues la muerte de miles de personas en el océano por intentar salvar los controles militares y policiales en la llegada de los cayucos, que supone la repatriación de personas a veces con resultado de muerte en los vuelos de repatriación por las torturas sufridas por parte de las policías europeas, o que suponen la detención en centros de internamiento de extranjeros que, como ya muchas veces han repetido pues colectivos a lo largo de toda Europa y concretamente aquí en el Estado, pues condiciones de vida realmente brutales en centros que son mucho peores que las cárceles y que han generado también muertos y situaciones de completa humillación e indignidad para muchas de las personas que han pasado por ellos, ¿no? Y todo este mecanismo represivo, tanto en los CIEs como con las expulsiones, como con los diferentes mecanismos de control social en las fronteras exteriores y en las fronteras interiores, han generado unas condiciones adecuadas para que en Europa y concretamente en el Estado español se haya construido una especie de población atemorizada, población dispuesta a trabajar en cualquier condición, en condiciones miserables, a pagarse su propia seguridad social, en el caso de que tengan papeles, o a trabajar en la inmigración clandestina con horarios penosos y condiciones aún más duras, precisamente por la permanente amenaza de poder ser deportados o internados en centros de detención o expulsados. De alguna manera no se ha construido toda esta fortaleza europea exterior e interior, no tanto para controlar los flujos migratorios, sino precisamente para garantizar que esos flujos, cuando llegasen, fuesen suficientemente sumisos, suficientemente controlados, para jugar ese papel de fuerza de trabajo barata al servicio de una economía que hace unos pocos años estaba creciendo precisamente gracias a la explotación de fuerza de trabajo barata, y que ahora, con la crisis, necesitará crear aún más una devaluación de las condiciones de trabajo y de vida. Bueno, Eduardo, no sé si te gustaría comentar algo, así no sé cómo estamos de tiempo, si tienes que salir pronto, no sé, si quieres decirnos algo. Yo enseguida me tengo que marchar, sí. No, simplemente, pues, decir que me gustaría poder seguir manteniendo este diálogo y este contacto con vosotros. Precisamente creo que la semana que viene del colectivo Te Quedas Donde Quieras, que están luchando contra el CIE ahí de Zona Franca en Barcelona, pues van a venir unos compas a Asturias también a contarnos cómo van las luchas por ahí contra el CIE, y que desde aquí, aparte de los textos que vamos elaborando, pues también hay una especie de pequeña campaña entre varios colectivos sociales que se llama La Ruta contra el Racismo y la Represión, y que también nos gustaría pues manteneros informados de lo que vamos haciendo y poder mantener el contacto de las pequeñas prácticas de lucha que se mantienen a lo largo del Estado español. Bueno, pues Eduardo, entonces si quieres lo dejamos hasta aquí. Muchas gracias por haber aceptado conversar con nosotras y bueno, nos veremos, espero pronto. Un abrazo, mucha salud y que vaya todo bien por allá, por Asturias. Chao. Venga, pues un abrazo a vosotros. Chao. Chao. Vale. Bueno, y ahora vamos a poner una canción de... vale, ahí sí creo que corté bien el teléfono. Sí. Vale, vamos a escuchar una canción de una banda también de África, específicamente de Mozambique, que este país sí que tengo entendido que es más conocido. Hay que reconocer que realmente lo que es África, los países reconocidos, no reconocidos, etcétera, etcétera, es que hay mucha ignorancia y yo también me incluyo. Pero bueno, sí te puedo contar que este país, Mozambique, está al lado de Malawi, que es el país al que pertenecía la banda que estuvimos escuchando hace un momento, que bueno, quizás luego más tarde, si nos da tiempo, ponemos la canción entera porque tuvimos que cortarla. Y eso, que Mozambique limita con Tanzania y con Malawi, también con Zambia y con Zimbabue, con Suazilandia al sur y al suroeste con Sudáfrica. Y que en 1975, es decir, 10 años más tarde que Malawi, consiguió su independencia este país, ¿vale? En que el 25 de junio de 1975 consiguió, entre comillas, su independencia de Portugal, ¿vale? Mozambique. Y bueno, vamos a escuchar una canción de una banda de por allá que se llama Darkest Place y que cantan en inglés. Sí, cantan en inglés. La canción se llama Gronk Creation. ¿Vale? Y aquí te dejo. Esto es El Grito Negro. Hoy y como siempre, contra las fronteras. Opa ahí. Te recuerdo que estás escuchando El Grito Negro. Lo estás escuchando en diferido, puesto que este programa está siendo grabado en otro espacio-tiempo. Y bueno, hoy estamos hablando acerca de la situación de África, de las conexiones que hay con Europa, de la colonización, del racismo, de la migración, pero también de la lucha que están llevando a cabo desde allá mismo, desde África misma, quienes se resisten a estos modelos de desarrollo, de devastación de la naturaleza que llevan a cabo las empresas petroleras y multinacionales que van a destruir la tierra y la humanidad allá en África y más bien allí donde pueden. Entonces, para un poco para hablar acerca de estas resistencias, de esta lucha que se está llevando a cabo desde África y específicamente desde ese sector que lleva por nombre el Delta del Níger, hemos invitado a un compañero que pertenece a la editorial Bardo. Ellos y ellas han estado traduciendo, ya lo acabaron, la traducción de un libro que lleva por nombre Delta en Revuelta. Es, como digo, un libro en el que se relata la experiencia de lucha, específicamente lucha armada, que se lleva a cabo desde el Delta del Níger contra empresas petroleras como, por ejemplo, la Shell. Entonces, no sé, quizás como para como primera pregunta o manera de introducción a esta conversación, sería interesante que nos contaras un poco acerca de quiénes son estas personas que están luchando y también, cómo está siendo esta lucha y contra la devastación y cómo está siendo también esta la devastación que está llevando a cabo Europa y estas multinacionales allí en el Níger. Bueno, antes que nada decir que igualmente el libro no es específicamente un libro sobre la lucha armada, sino sobre la resistencia en general, ¿no? O sea, más de la mitad del libro trata de la historia de las resistencias, ¿no?, que hubieron ahí. Y claro, y acaba con, ¿no?, con lo que es ahora que una gran parte de los sectores del sur de Nigeria decidieron pasar a la lucha de guerrilla porque veían que los estaban masacrando. Pero bueno, el libro trata de un poco de la historia de la Nigeria petrolera, digamos, ¿no? O sea, a partir del descubrimiento del petróleo. O sea, habla un poco también de antes, pero básicamente es la historia de las resistencias y de las luchas y de las guerras que hubieron a partir de finales de los años 50, que es cuando se descubrió el petróleo ahí. Y el libro más o menos trata de esa historia. Y bueno, y acaba con un poco con la situación que hay ahora, ¿no? Pero bueno, no es un libro sobre la lucha armada en Nigeria, digamos, aunque sí lo toca el tema. Sí, bueno, hay una cuestión, ¿no?, que también porque hemos tenido la posibilidad de ver un documental que fue hecho por un agente que era de Grecia, ¿no? Sí, era de la televisión griega. De la televisión griega y que habla precisamente del Delta del Níger, ¿no? No recuerdo muy bien ahora si utiliza la palabra piratas del Delta del Níger. Sí, la cuestión es que la guerrilla ahí mezcla, ¿no?, un poco lo que es la guerrilla clásica con la piratería por una cuestión, digamos, geográfica, ¿no? Que el delta del Níger es un delta y está lleno de ríos y la gente desde siempre ha vivido ha vivido en ese entorno, y por eso la guerrilla también se la llama guerrilla pirata, porque se mueven en barcos, claro, porque es como se mueve la gente ahí. Y sí que mezclan la un poco, ¿no? Lo que es la piratería clásica, digamos, que es más al estilo de como existe en Somalia, ¿no? Que es el, ¿no? El atacar o abordar barcos, digamos, comerciales con la guerrilla, digamos, de la selva clásica, ¿no? Sí, una de las cuestiones que me llamó la atención de este documental era que explicaban un poco acerca de que muchas personas habían conseguido armamento como trabajando para como guardaespaldas o así para políticos del... Sí, bueno, aquí en el libro un poco se hace, hay una parte que se hace una analogía, ¿no? entre la piratería, la piratería del, ¿no? Del, digamos, inglesa, francesa, española del siglo XVII, se hace como una analogía con la piratería de ahí, también por el tema de que mucha gente viene de eso, de trabajar de guardaespaldas, de trabajar de militares, de, no sé, gente que realmente que trabajaba para el, digamos, para el que luego pasó a ser su enemigo, ¿no? Digamos, un poco como también pasó con los piratas. Un poco hace esa comparación en una parte del libro. No sé, si quieres te cuento un poco de, o sea, cómo está más o menos desarrollado el libro. O sea, son 5 capítulos que van contando un poco la evolución, digamos, de cómo el delta del Níger, que, o sea, es un sitio ahí muy, digamos, muy muy vivo, ¿no? Para decirlo de una manera, o sea, es uno de los, digamos, de los pulmones, ¿no? del planeta, ¿no? Donde más árboles hay, donde más ríos hay. Ese sitio, cómo ha pasado de ser un oasis, digamos, a un pantano del, digamos, un pantano, un vertedero de las empresas que ahí trabajan, ¿no? Y claro, y eso paralelamente, o sea, esa historia paralelamente va a la historia de la gente del sitio que se ha tenido que enfrentar con esto, ¿no? De diferentes maneras, ¿no? O sea, muchos, no sé, influenciados también por la desobediencia civil, digamos, y cómo eso ha ido evolucionando hasta lo que es ahora, ¿no? Que el, bueno, que los que escribieron el libro lo llaman insurrección asimétrica, digamos. Y bueno, es un poco esa evolución, y que está muy marcada por la industria petrolera, por todo el apoyo militar que ha aportado la industria petrolera en los últimos 40, 50 años. Y bueno, y digamos que el libro cuenta esta historia, ¿no? De cómo el petróleo, que en un principio parecía que iba a ser como la salvación, digamos, de Nigeria y más de la región del sur, del delta, cómo ha pasado a ser, digamos, la pesadilla, ¿no? De la gente que vive ahí. Y, por ejemplo, la mayoría de la gente vivía de la pesca ahí. Y claro, ahora es prácticamente imposible pescar nada ahí porque está todo muerto. Y bueno, un poco el libro, no sé, cuenta esa historia, y luego hay algunos anexos, ¿no? Unos comunicados también del movimiento por la emancipación del delta del Níger, que es esta guerrilla, ¿no? Un poco también ahí se deja ver claro, ¿no? Porque desde Occidente, desde la prensa occidental y desde los, digamos, de los gobiernos occidentales, se lo trata de pintar como, no sé, mercenarios, pero bueno, por ejemplo, ellos no, o sea, no, lo que hacen no lo hacen por dinero, no hacen, no sé, ahí se practica mucho, digamos, no sé, el robo de petróleo, el secuestro, pero ellos dicen que no hacen nada por dinero, sino lo hacen todo para llamar la atención, digamos, de Occidente, y que es de donde vienen las empresas que ahí operan, ¿no? Y nada, y luego también hay un texto que escribió un periodista italiano de un periódico, creo que del Manifesto, que cuenta, no sé cómo fue ahí a visitar, o sea, estuvo ahí, ¿no? En el medio digamos, del lío. Y luego hay un anexo también sobre los intereses españoles en Nigeria, que va un poco también en la línea del capítulo que habla sobre el delta del Níger de Eduardo, que se estaba hablando antes. Pues bueno, más o menos eso, en eso consiste el libro, digamos. Y una pregunta, el documental que mencionamos antes, ¿qué relación tiene con el libro? ¿Hay No, alguna relación? Ninguna. no, ninguna. Vale. ¿Y este libro originalmente es como un trabajo que realizaron? Sí, unos compañeros del norte de Italia, sí, de la editorial Pórfido, del Centro de Documentación Pórfido, que sí, en un principio iba a ser un fanzine, pero claro, empezaron ahí a remover y acabó siendo un libro. El libro salió hace 3 años, un poco más, y bueno, se está demorando también la traducción. En parte porque estamos actualizando, hay una cronología y está hasta el 2008 y la estamos actualizando hasta ahora. Y por eso en parte se está también demorando. Sí, bueno, lo menos que se puede decir es que es importante como resaltar, ¿no? Profundizar un poco en lo que está pasando por allá, porque de verdad que hay un montón de desconocimiento y luego también que hay toda un imaginario que impulsa los medios de intoxicación masiva, ¿no? Por ejemplo, no sé, me acuerdo no específicamente el caso del delta del Níger, pero sí de Somalia, que ha sido una cuestión que fue una cuestión durante el año pasado así súper ultra mediática, ¿no? Donde los países de la Europa Fortaleza, del Pacto de Schengen, movilizaron a tropas así. Me acuerdo hasta haber visto fotos en los diarios de la Armada Alemana yendo a Somalia a combatir contra los piratas somalíes que estaban raptando pobres trabajadores europeos. También aquí hubo lo que, no sé si te recuerdas, que hubo un juicio que consiguieron capturar a algunos somalíes, los trajeron a España. Sí, desde 2008 hay una presencia militar europea fuerte, digamos, que se llama la Operación Atalanta, que está digamos, en la zona del Índico y del Cuerno de África. En teoría iba a ser por 6 meses, prorrogable a 12 meses, pero bueno, ahí parece que no se van a ir. O sea que no sé, es tanto el Golfo de Guinea, que es donde está Nigeria, el delta del Níger, como la zona del Cuerno de África, Somalia, son sitios como, digamos, considerados tanto para Europa como para Estados Unidos de interés estratégico, y por eso también la necesidad de crear, digamos, no sé, un peligro. Porque ya ves, ¿no? O sea, ¿en qué nos afecta a nosotros lo que pueda llegar ahí? O sea, nos afecta, no sé, antes tú estabas hablando de la sed y la ambición, ¿no? Europea, digamos, o occidental, o del desarrollo. Yo, más que sed y ambición, lo llamaría dependencia. O sea, hay una dependencia fuerte que, o sea, se ve muy claro cuando algo pone en peligro el flujo de lo que sale de estos sitios o de lo que pasa, digamos, por la zona de Somalia, que es, por ejemplo, todas las mercancías y el petróleo que viene de Oriente Medio, pues, o sea, tiene el paso obligatorio para entrar a Europa por esa región. Y claro, o sea, el pánico a la interrupción de esos flujos lleva a que Occidente, o sea, tenga que estar ahí, ¿no? Digamos que, no sé, una interrupción de los flujos, como pasó cuando, ahora no recuerdo cuándo fue, pero creo que en el 67, cuando se cortó el canal de Suez. O sea, eso llevó a una crisis en Europa, ¿no? Digamos, porque es como, o sea, no puede, Europa no puede funcionar si se corta el flujo de, digamos, de energético que viene de ahí, no podría funcionar, no sé. O sea, sería, digamos, una catástrofe. Por eso yo creo que, no sé, y un poco también lo decía Eduardo antes, que o sea, digamos, la guerra a África está muy ligada al estilo de vida que llevamos aquí, ¿no? O sea que, no sé, o sea, no se puede hablar de una cosa sin cuestionar la otra. Y luego, por ejemplo, hablando del imaginario que hay de África, digamos, todavía persiste, o sea, se puede ver en la prensa, se puede ver en la literatura actual, se puede ver en muchos, o sea, hay muchos ejemplos de que todavía persiste la visión colonial de lo que es África. O sea, no ha cambiado de nada. Ya sea en lo negativo, como en, digamos, en el exotismo, o sea, permanece como el imaginario colonial. Y yo creo que es importante tener en cuenta la dependencia europea y, digamos, la dependencia energética que tiene Europa de África, de petróleo, pero mucho más de gas, que la mayoría del gas que se consume aquí viene de África. O sea, sí, importante tener en cuenta eso, la dependencia energética y la visión, que es la herencia colonial que se tiene de África a la hora de pensar en las guerras que las empresas de aquí y los estados de aquí llevan para allá, y a la hora de pensar también en el por qué viene la gente, ¿no? O sea, Vale, vamos a hacer eso que en algunos lugares le llaman pausa musical, y vamos a escuchar otra canción de esta banda que escuchamos hace un momento, que se llama Darkest Place, y luego seguimos conversando aquí con el compañero de Bardo acerca de este libro del Delta en Revuelta. Oh, Estás escuchando El Grito Negro en el 104.5 de la FM. Las ondas en este momento infernales de la Radio Bronca. Y bueno, este es un programa especial. Hemos estado hablando contra las fronteras, contra el racismo, y nos hemos concentrado principalmente en la situación de África y en la situación del expolio europeo, ¿no? De esta necesidad, de esta dependencia europea capitalista, ¿no? De los recursos naturales que hay en África. Y bueno, antes mencionaba en la conversación telefónica, Eduardo Romero mencionaba este concepto de la llamada descolonización, que es como se dio en llamar a todos los procesos de, digamos, de cambio de gobierno en África, los procesos mediante los cuales los países que detentaban las colonias africanas, los imperios, los países ricos, ¿no? Colonizadores, fueron como cambiando la forma de dominación, ¿no? Sobre África, y cómo también en este proceso de cambio de la forma de dominación siempre estuvieron preocupados de dar el aparente poder, o al menos el poder formal, a aquellos grupos africanos que a ellos les convenían. Entonces, desde esta perspectiva, la palabra independencia es algo que en la mayoría de los casos tiene un sentido bastante falso. Sería interesante, ya que estamos conversando aquí con el compañero que ha traducido el libro del Delta en Revuelta, que nos pudieras comentar un poco acerca de la idea esta de la independencia en el Níger. Bueno, ahí en el libro, por ejemplo, queda bastante claro que no, que de independencia nada, ¿no? Porque, o sea, justo coincide la independencia de Nigeria, coincide con el descubrimiento del petróleo. O sea que, digamos que nunca, las potencias coloniales nunca se fueron. O sea, simplemente cambiaron, digamos, de gestión, para usar un término que se utiliza mucho ahora. Pero bueno, eso, estudiando un poco la historia del continente africano y también de Latinoamérica, se puede ver que estos procesos de independencia simplemente han sido cambios, ¿no? De el poder pasó de estar en manos de reinos o de estados europeos a estar en poder de oligarquías nacionales, locales, que trabajan codo a codo con empresas multinacionales, ¿no? Para el expolio de bueno, tú lo has dicho, recursos naturales. A mí no me gusta mucho ese término porque, digamos, más que es como para el expolio de lo que queda de vida, digamos, de ahí, ¿no? O sea, de lo que queda de vida, porque lo que queda de vida, digamos, es lo que se puede todavía mercantilizar, aunque bueno, ya también están empezando a mercantilizar otras cosas que parecía que eran excedentes, ¿no? Como por ejemplo el gas, que hasta hace poco era un excedente, digamos, para la industria petrolera en Nigeria, que ahora ya se está transformando también en un recurso valorado, ¿no? Digamos que el tema de los recursos, ¿no? Es un término muy asociado también a nuestra mentalidad, digamos, utilitarista, ¿no? Que ellos no lo dudo que la gente que vive ahí de manera tradicional con su pesca y eso en el delta del Níger viva al petróleo como un recurso, sino más bien como una pesadilla, ¿no? Como había dicho antes. No sé, es interesante, y en el libro de Eduardo hace como un pequeño ahí paseo por, digamos, diferentes procesos que se han dado en diferentes partes de África y es, o sea, es interesante como ver que con sus diferencias la historia se repite en todos lados, ¿no? Por eso la independencia de África y, digamos, la independencia en sí, no, o sea, no, no puede existir porque Occidente nunca se desindependizó, digamos, de la dependencia esa que hablábamos, ¿no? Sino que ha ido, esta dependencia ha ido en crecimiento. Sí, también, bueno, sí que tiene razón, o sea, simplemente utilicé la palabra esta de los recursos como... No, claro, muchas veces la utilizamos también porque es la palabra más fácil para... Claro, la que te sale más por defecto, ¿no? Y no, y resumes, ¿no? Porque vale, claro, si tienes que aclarar a qué te estás refiriendo cada vez, pero sí que el... No, yo le he dado bastante vueltas a esto por el tema de eso, ¿no? Que, por ejemplo, hay cosas como el petróleo, como el gas, que la gente... del Delta no usa, no utiliza, ¿no? Y es como, o sea, ellos no lo pueden considerar un recurso de ningún tipo, o sea, porque ellos no recuerdan a ellos para nada, ¿sabes? Es para ellos, o sea, lo que ha significado ha sido una ruptura con su forma, digamos, de vida, de supervivencia, o de, sí, su forma de vida que llevaban durante, no sé, desde siempre. De repente se ha transformado en un bien preciado por, no sé, por Occidente y eso significó un desembarco de una militarización, una represión brutal, que en parte creo que en muchos sitios, o sea, digámoslo, o sea, lo han entendido desde el primer momento, ¿no? O sea, que no... Yo no creo que ahora estén, o sea, que las nuevas formas de resistencia que están llevando a cabo es porque se están, digamos, están entendiendo como lo que es Occidente, sino que, o sea, siempre lo han sabido. Me imagino que, bueno, un poco también en el libro habla un poco de las diferentes formas de organización que habían ahí, ¿no? Y que todavía persisten, digamos, en las comunidades del Delta. Hay un libro bastante interesante de la editorial Alicornio aquí de Barcelona que se llama África Rebelde y ahí también habla de las diferentes formas organizativas de comunidades en diferentes partes de África y también bastante en Nigeria. Eso nos puede llegar a servir a la hora de pensar en las resistencias en África. No sé, que ellos tienen también formas de resistir y de luchar y de vivir, de las cuales nosotros podemos aprender también, que no que parecería que solo entendemos unas formas de resistencia cuando digamos entran dentro de nuestra capacidad de percibirlas como tal, ¿no? No sé si me he explicado bien. Sí, que en el fondo como no se resiste solo empuñando un arma. Claro, no, sí. Y, por ejemplo, la resistencia, digamos, a la modernización, para llamarla de alguna manera, que llevaban los... y llevan muchos pueblos en el delta del Níger, está muy relacionada con su forma de vida, ¿no? Que no... Claro, que eso se ve totalmente trastocado también por la influencia europea también, digamos, no sé, por ejemplo, en las grandes ciudades del delta del Níger hay como zonas de, digamos, de privilegio, para llamarlo de una manera, que es donde viven los occidentales que están como en, digamos, en fuertes de lujos y seguridad privada, digamos, ¿no? Con sus piscinas, cuando la gente ahí tiene el agua contaminada, la gente no utiliza energía eléctrica, pues aquí tienes las piscinas, tienes, no sé, o sea, son como microislas de ostentación occidental, que claro, eso me imagino que también, o sea, afecta en la... ¿no? En la forma de vida de la gente. Cuando tú te estás, no sé, la gente ahí, o sea, utiliza la misma agua para limpiarse y para beber, y porque es la única que tiene, porque el resto está toda contaminada por la industria del petróleo. O sea, no sé cómo afectará a la percepción de ellos o sea, no sé cómo afectará el percibir que hay trabajadores o mercenarios occidentales de la industria del petróleo que están ahí viviendo como viven los ricos aquí en Europa, ¿no? De eso también se habla un poco en el libro. Ahora bien, no sé, quería insistir un poco en la cuestión del espacio en el que nos desenvolvemos. Es decir, estamos acá en esto que se llama la Europa fortaleza, ¿no? La Europa de la seguridad, la Europa del control y la Europa de la adicción energética, ¿no? Y también es importante pensar y recalcar comunicar las iniciativas que se llevan a cabo desde acá, ¿no? Contra todo este expolio y contra toda esta devastación de la vida allá, porque al final muchas de estas multinacionales, de estas empresas, tienen sus sedes principales por estos mismos territorios geográficos. Entonces, no sé, desde esa perspectiva se me viene a la cabeza ahora, recuerdo la serie de campañas o, digamos así, de acciones directas que se han llevado a cabo contra empresas energéticas, por ejemplo, en Italia. No sé si nos puedes comentar un poco algo acerca de esto. Sí, bueno, en Italia, o sea, la relación con... O sea, en el libro se habla mucho de AGIP, que es la empresa italiana que trabaja, digamos, que opera en el Delta, ¿no? Sería como el equivalente a Shell o a Repsol, pero italiano. Esta empresa ha sufrido varios ataques de la guerrilla, lo que ha llevado también a que mediáticamente la gente... O sea, sepa lo que está, digamos, en parte, ¿no? Porque, claro, o sea, lo mediático ya sabemos, ¿no? Cómo va. Pero en parte, o sea, ha salido un debate como, digamos, amplio sobre lo que sucede en el Delta a raíz de ataques a infraestructuras ahí en el Delta. Y de secuestros de trabajadores, de mercenarios de las petroleras, como que se ha, digamos, ha hecho público en Italia, y claro, ha llevado también a que gente se cuestionara realmente cuál era el papel de estas multinacionales ahí y de ver de qué manera podían contribuir, o, digamos, o no sé, o hacer un pequeño guiño a la gente que está ahí resistiendo, ¿no? Y eso, no sé, se tradujo en campañas, acciones, en diversas cosas en todo el territorio italiano. No sé. Hay una cita al final del último capítulo del libro, antes de los anexos, que... O sea, no la voy a leer porque es muy larga, pero sí que la voy a comentar. Es una cita de George Jackson, ¿no? Bueno, un luchador afroamericano que estuvo en la cárcel y que murió en Estados Unidos, que dice algo así como, la voy a resumir, dice que las infraestructuras son en parte la debilidad de las Estados-ciudades modernas, ¿no? Que para protegerlos en todos sus puntos, la propia vigilancia sería inviable. Además que sería una ruina económica para las propias empresas o estados-ciudades, le llama él, ¿no? Que sería como las metrópolis actuales que gobiernan o que tienen sus multinacionales allá. No sé, eso me lleva a pensar un poco en lo que estábamos comentando y en lo que comentó el Eduardo del proyecto este de un gasoducto que atraviese... O sea, que venga desde Nigeria, atraviese Níger, también territorios del desierto de los Tuaregs, Argelia, hasta llegar a Europa. Que es un proyecto que aparte de ser carísimo, porque cruza media África, que son bastantes kilómetros, también tienen el miedo a eso, ¿no? A la fragilidad que una infraestructura como esta pueda tener, ¿no? Porque, como decía la cita esta del George Jackson, que es imposible vigilar todos los puntos, ¿no? Que en parte estas, digamos, infraestructuras y esta omnipresencia del poder es en parte también su debilidad. No sé, y eso me parece interesante recalcar. Vale. Bueno, pues no sé si ya como para despedir esta conversación, no sé si te gustaría dejar algún mensaje para quienes escuchan este programa o decir algunas palabras, no sé. Bueno, no sé, un poco es algo que lo pienso cuando leo lo que sucede en otras partes del mundo, digamos, con una visión no eurocentrista del, digamos, del de lo existente. Cuando leo y me informo de lo que pasa en otras partes, o sea, pienso en lo, digamos, en lo pobre que es nuestra visión de lo que pasa fuera de Europa y fuera de los lugares, digamos, de influencia eurocéntrica. Y no sé, y creo que sería interesante que desde cuando leemos una noticia en el periódico, porque muchas veces es la única manera de enterarnos de lo que pasa en muchos sitios es leyendo la prensa, lamentablemente porque no tenemos otra posibilidad, pero cuando vemos lo que pasa en otras partes o cuando, no sé, intentamos investigar un poco en la historia de las diferentes resistencias y luchas, o sea, intentar entender los acontecimientos, los movimientos, las resistencias, las luchas desde una perspectiva, digamos, no eurocéntrica, ¿no? Porque así, o sea, es como, digamos, quitar un poco no sé cómo se llama esto que le ponen a los caballos para que solo miren Ah, para adelante, las anteojeras, o pues quitar esto, ¿no? Y poder ver un poco más allá de lo que nuestra educación y nuestra cultura nos, bueno, digamos, en parte nos impusieron y no, no sé, intentar romper con esto a la hora de conocer y de aprender de otras luchas y otras resistencias, intentar quitarnos, yo sé que es complicado, ¿no? Porque en parte, o sea, somos o sea, la cultura en la que vivimos, en parte también la hacemos y somos esa cultura, ¿no? Digamos. Pero bueno, o sea, yo creo que es importante, o sea, luchar y resistir nosotros contra esa visión para poder entender lo que son las luchas, ¿no? Y nada, eso. Sí, solamente porque lo que dices me resulta un poco así estimulante también, porque sí que también como individuo, como demonio que habla a través de este micrófono, también muchas veces me veo particularmente enfrentado a este problema de la cuestión eurocéntrica y también de ver así que en lo práctico una realidad que está completamente marcada por toda una cultura del desarrollo, de la adicción energética, es que eso marca mucho así el comportamiento de las personas, las ideas, las formas de, incluso hasta las formas de luchar, no sé, esto que decías de la infraestructura, no sé qué, también me hacía recordar que No hace mucho me enteré que aquí el año pasado salió como una especie de ley así de protección de la infraestructura y que, claro, pone las infraestructuras como algo sagrado para el desarrollo del capitalismo. Sí, atacar una infraestructura es como atacar, digamos, a, no sé, a uno de los pilares del Estado. Algo así viene a decir la ley. No me acuerdo exactamente. Pero sí, es como, sí, de interés, ahora no me acuerdo cómo le llaman, pero digamos que, claro, es de vital importancia para el funcionamiento, ¿no? Que casi un acto, o sea, que en el fondo atacar una infraestructura es directamente atacar a la normalidad capitalista. Claro. Y sobre todo cuando, como bien sabes decir, las infraestructuras se están desarrollando a tal nivel que aparecen por todos lados. Eso también es un índice de que la guerra contra la humanidad y contra la naturaleza y contra la vida es una guerra que también se va instalando en todos los lugares del cotidiano. Y eso, claro, también es algo súper importante y que no hay que olvidarse y que hay que destacar siempre. La importancia de la rebeldía y la necesidad de una ética de la destrucción frente a toda esta cuestión. Sí, bueno, no sé. Sí, no, sí. Bueno, pues vale, entonces dejamos hasta aquí la conversación, te agradecemos y sí, y ahora mismo voy a poner una canción que, ya que hablábamos hace un momento de los piratas, es una canción que se llama precisamente Piratas. Y que, bueno, está inspirada en todas estas actitudes, estos comportamientos piratescos de los que muchas veces estamos tan enamorados. Y eso, ahí va la canción, que eso sí, esta canción no fue hecha en África, sino que fue hecha por acá. Y bueno, a ver si les gusta. Y luego continuamos con El Grito Negro, que ya se nos va acabando. Opa ahí, esto es El Grito Negro. Y bueno, ya nos va quedando poquito tiempo de este programa especial dedicado a hablar contra las fronteras de esta Europa fortaleza y concentrado específicamente en la situación de África. Y bueno, como queda poquito tiempo, voy a aprovechar estos minutos para leerte algunos fragmentos que me parecen interesantes respecto de la situación africana. Primero quería leerte un trocito de un libro de una persona que se llama Achebe Chinua, que digamos es el párrafo final de una novela que él escribió que se llama Todo se desmorona. Esto hay que decir que es una novela que ha sido leída por millones de personas en África y también en el resto del mundo, y que narra la llegada de los colonizadores y el fin de las sociedades precoloniales, ¿vale? Eso como apunte y como recomendación también. La novela se llama Todo se desmorona y bueno, dice así. Dice, el comisario se marchó, llevándose con él 3 o 4 soldados. Había aprendido bastantes cosas en los muchos años que llevaba esforzándose por hacer llegar la civilización a distintas regiones de África. Una de ellas era que un comisario de distrito no debía nunca encargarse de minucias indignas, como descolgar de un árbol a un ahorcado. Si lo hubiese hecho, habría dado a los nativos una mala impresión de sí mismo. En el libro que pensaba escribir, destacaría ese punto. Mientras volvía caminando al juzgado, pensaba en aquel libro. Cada día le aportaba algún material nuevo. La historia de aquel hombre que había matado a un agente judicial y se había ahorcado, sería una lectura interesante. Podría escribirse casi un capítulo entero sobre él. Bueno, un capítulo entero quizás no, pero un párrafo considerable sin ninguna duda. Había que incluir muchas más cosas y había que ser estrictos en lo de prescindir de los detalles. Ya había elegido el título del libro después de darle muchas vueltas. Se llamaría La pacificación de las tribus primitivas del Bajo Níger. Bueno, y ya para acabar, para despedir este grito negro, voy a leer de Los Condenados de la Tierra, un libro que realmente creo que es muy importante, un libro de Frantz Fanon, escrito en el 61. Voy a leer un fragmento que dice así, a propósito de la descolonización de la que hemos estado hablando en el programa. Dice así, por eso un verdadero pánico ordenado va a apoderarse de los gobiernos colonialistas. Su propósito es tomar la delantera, inclinar hacia la derecha los movimientos de liberación, desarmar al pueblo. Descolonicemos rápidamente. Descolonicemos el Congo antes de que se transforme en Argelia. Votemos la ley fundamental para África. Formemos la comunidad. Renovemos esta comunidad. Pero os juro, descolonicemos, descolonicemos, descolonicemos. Se descoloniza a tal ritmo que se impone la independencia a Houphouet Boigny, a la estrategia de Dien Bien Phu, definida por el colonizado, el colonialista responde con la estrategia del encuadramiento, respetando la soberanía de los estados.